en El Salvador. El grupo de jóvenes Semillas de Libertad quiere que cada vez haya más mujeres jóvenes libres de estereotipos patriarcales. Una de sus integrantes nos cuenta más sobre este colectivo. Este es un reporte enviado por Neri Chávez de Radio Calles y Cuerpos desde una reunión del Fondo Frida en Ciudad de México. Mi nombre es Stephanie, yo vengo del grupo Semillas de Libertad y soy de El Salvador. Nosotros estamos constituidas desde el 2013. Cuando nosotros nacimos, le pusimos Semillas de Libertad porque uno siembra una semillita para que esa semilla crezca. Y Libertad porque queremos ser mujeres jóvenes libres. Libres de todos esos estereotipos patriarcales que hay en nuestro país, todo el machismo y toda la violencia que sufrimos las jóvenes. Semillas de Libertad hace bastante trabajo de incidencia y muchos de los temas que nosotros estamos trabajando es los derechos sexuales y reproductivos, por la defensa de los derechos de las mujeres, jóvenes y de las niñas. Tenemos alianzas. Dentro de esas alianzas estamos en una que es de defensoras, que igual trabajan todo lo que son la defensa de los derechos de las mujeres. En El Salvador, todo lo que nosotras vivimos, nuestros derechos están pisoteados. O sea, ahí hay muchos atropellos. Tú presentas un caso, ¿verdad? Y te ponen un montón de peros. Que lleven un montón de testigos y que si es cierto, que comprobes. Aunque tú digas que te han violado, tienes que presentar testigos también. Pasa muchos casos de eso, que las mujeres somos violentadas, el acoso sexual, violencia verbal, psicológica, física. El tema del aborto en El Salvador es un tema muy difícil de tocar. Primero por la iglesia. Segundo porque allá está prohibido el aborto. Tú puedes matar a una persona y solo te dan 8 o 5 años. Pero si tú haces un aborto, te condenan con 30 años de cárcel. Y muchas mujeres han tenido abortos por los mismos riesgos de salud. Estamos trabajando con la despenalización del aborto, pero no lo quieren aprobar. Ha habido cambios donde pueda ser aprobado por lo menos las 4 causales del aborto. Bueno, nosotros estamos manejando la que es la de la píldora de emergencia, el aborto terapéutico, que es si una mujer está en peligro su salud, se le puede realizar un aborto. Y la mayoría de mujeres embarazadas son niñas, jóvenes, menores. Hay un alto índice. Muchas de estas niñas tienen riesgo en su salud de tener un bebé. Todo esto nosotros estamos apoyando por las 4 causales para que puedan, por lo menos por ahí, haya una flexibilidad. La mayoría son violencia sexual y la mayoría de las niñas que salen embarazadas son hombres mayores que ellas. Otra cosa también que queremos que se reconozca son los derechos sexuales y reproductivos para que no haya tanto índice que sean muchas de las jóvenes embarazadas. En las unidades de salud no hay información de vida. Muchas jóvenes tienen riesgo de salud porque no se les informa. Por ejemplo, cuando llega alguna joven que haya sido amenazada, golpeada, nosotros damos acompañamiento y buscamos alianzas con otras organizaciones que estén trabajando también los derechos. Por ejemplo, si hay abogadas o hay lugares donde ellas puedan salir y ser protegidas. Nosotros siempre organizamos hacer marchas o plantones. Con otras organizaciones hacemos alianzas porque siempre se va a dejar como correspondencia o nuestras demandas a la asamblea, porque ejercemos bastante incidencia.